Hacía cuántos años hacía que no nos veíamos algunos, ¿verdad? Esto ni lo conocíamos nosotros. Es la primera vez que venimos y podemos compartir juntos este tiempo de alabanza y de encuentro con el Señor. Y nos gozamos a ir viendo caras que hacía años que no os veíais, no os veíamos, oyes, no habéis envejecido como yo. No sé lo que pasa. ¿Eh? ¿Os metís en el frigorífico? Los años van pasando, pero gracias a Dios que podemos estar en esta mañana aquí con vosotros y seguir compartiendo. Os traigo mucho saludo de la Iglesia en Guadix. Sabéis que siguen adelante, seguimos en esa lucha. Ya casi 19 años que estamos trabajando allí y bueno, algunos ya sabéis que dentro de poco tendremos un cambio ministerial. El Señor nos ha tocado nuestro corazón para seguir trabajando en la obra pionera, para seguir estableciendo nuevas iglesias y también en otros sitios, no solo en Andalucía, sino en otras partes de España. Y estamos en ese proceso. Pero bueno, si alguno luego quiere saber más, que nos pregunte y compartimos. Me invitáis a un cafetito y podemos compartirlo, ¿vale? Y quería también daros las gracias porque, durante varios meses ya está nuestro hijo aquí. Yo pensé que nuestro hijo nos iba a presentar esta mañana, pero no nos ha presentado, ¿no? No sé por qué, o a lo mejor es que no se quiere identificar con nosotros para que no lo conocéis. Ponte de pie, que te conozcan. Tú ponte de pie, hombre, por favor. Aunque no lo parezca, es mi hijo, ¿vale? O nuestro hijo. Gracias. Gracias por acogerle, gracias por cuidar de él. Le veo un poquito más flaco, pero bueno, no sé si es por la comida o es por el esfuerzo de ir y venir y el estudio, pero es un placer para nosotros que esté en medio de vosotros y que le podáis cuidar espiritualmente y que podáis estar a su cuidado en general, ¿no? Nosotros nos sentimos contentos y también seguros y satisfechos en la lejanía sabiendo que tiene hermanos que le están arropando y que le están cuidando. Por eso, muchas gracias por cuidar de él. Y en esta mañana no quería compartir. Me han dicho que tengo que compartir sobre unos versículos que estáis compartiendo, ¿verdad? En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Pero yo quiero haceros una pregunta antes de empezar a compartir sobre este texto. Si entrara Jesús por esa puerta, ¿vosotros qué pensáis que os diría? Puede entrar Jesús físicamente por esa puerta, ¿no? ¿Creemos en los milagros, hermanos? Pues piensa que entra Jesús por esa puerta. ¿Qué te diría en esta mañana? Puedes decirlo, ¿vale? ¿Qué te diría? Hombre de poca fe. ¡Hombre de poca fe! José Antonio, no me digas eso, por favor. ¿Qué más te diría? Ah, mira, a ver, abrazar un poquito. ¿Qué más? En verdad os digo, ¿qué más? Paz a vosotros. ¿Qué más os dirían? ¿Qué pensáis que os diría? Nos perdona. ¿Qué más? ¿Ah? Arrepentíos. Uf. Eso puede ser fuerte. ¿Qué más? Nos traería el desayuno. Nos ama mucho. Es verdad que nos ama mucho. No lo sé. A lo mejor nos dice, ¡gloria a Dios y aleluya, hermanos! ¡Qué bien veros aquí! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien os comportáis! Oye, es que iglesia más buena tenéis, más bonita tenéis. Esto es extraordinario. Seguid así. Maravilloso, tenéis unas vidas extraordinarias. Seguir por ese camino porque vais fenomenal. O haría un látigo y se liaría a latigazos con vosotros. No lo sé, hermanos. Yo a veces sí pienso que si el Señor entrase en este momento en cualquiera de nuestras iglesias evangélicas, no sé si nos diría que lo estamos haciendo muy bien. O no sé si haría un látigo y empezaría a latigazos con nosotros. Fijaros lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 25. Juan 2, 12 al 25. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí». No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús le había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús entra en el templo, hermanos, y cuando le vemos ahí en el templo, no aguantó la situación que él estaba viviendo, que él estaba viendo en ese momento. Curiosamente, lo que hace Jesús es poner los puntos sobre las íes y decir las cosas como son. Y estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver de qué manera Jesús pone los puntos sobre las íes. Pero no sé si estamos acostumbrados a ver a Jesús desde esta manera. A ver a Jesús tan estrictamente, drásticamente poner las cosas claras, ¿no? Y de hecho, mucha de la gente que no conoce las historias de Jesús, una de las historias que le sorprende es esta. ¿De qué manera él puede hacer un látigo y liarse a latigazos con las personas que estaban en el templo? Esta y cuando termina su ministerio, en Lucas capítulo 19, 42, que le vemos otra vez entrando en el templo y haciendo lo mismo, porque parece que no habían aprendido la lección. Y no sé, a mí no me gustaría estar delante del Señor en una situación como esta, cuando su corazón está ardiendo por la situación que se está viviendo en el templo del Señor. El evento que está rodeando esta situación, fijaos lo que nos dice el texto, es en el periodo de la Pascua. La Pascua de los judíos se está acercando. Y es en ese momento que Jesús viene y entra en el templo. Y fijaros de qué manera este evento que se realiza en un momento concreto, en el tiempo de la Pascua, reafirma un poco más lo que Jesús va a hacer en la situación del templo, porque recordáis lo que es la Pascua, ¿verdad? Es una fiesta judía en la cual el pueblo de Israel, ¿qué recordaba? Fuerte, que estoy teniente. La salida de Egipto, ¿verdad? La redención de Dios. Dios los había redimido de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra prometida, pero también ellos recordaban la redención del Mesías. Ellos esperaban al Mesías. De tal manera que en el tiempo de la Pascua hay esa cena, la cena del Pesaj, donde recuerdan la venida del Mesías para redimirle no solo de la esclavitud ya como fue de un pueblo que les tenía esclavizados, sino la redención del pecado para sus vidas. Y en medio de esta situación, el Señor entra en el templo, nos dice el texto, se encuentra en una fiesta extraordinaria, en la cual él no había sido invitado. En el versículo 14 vemos, los que vendían los animales y los que cambiaban dinero eran los que estaban allí, en el atrio. Y curiosamente, hombre, los sacerdotes Anás y Caifás, como vemos en Lucas 3, versículo de 1 al 3, que eran los sacerdotes que estaban en aquel momento ministrando, habían encontrado un filón, pero un filón de oro en ese momento. Ellos, ya sabéis que todos los judíos tenían que ir al templo y tenían que ofrecer sus sacrificios. Y ellos tenían que llevar un animal sin defecto, sin mancha, sin tacha. Por lo tanto, cuando llegaban al templo, los inspectores inspeccionaban todos los animales que llegaban y decían, este sí o este no. Porque cualquier cosa, por insignificante que fuera, no era un animal apto para el sacrificio de Dios, para el sacrificio delante del Señor, ¿vale? Para la ofrenda que le tenían que hacer al Señor. Por lo tanto, la gente lo que había optado era, en vez de llevar yo mi animal, compro el animal allí, porque ellos vendían los animales sin tacha, animales en los cuales estaban adecuadamente para sacrificarlos delante del Señor. Obviamente, los vendían más caros. El negocio es el negocio, la pela es la pela, ¿vale? Ahora y siempre. Y en aquel tiempo, ellos, los animales que encontraban en el templo, eran mucho más caros que los que podían llevar o podían encontrar en otro sitio. De tal manera que no solo tenían que comprar los animales allí para no tener problemas con los inspectores, sino que también tenían que comprarlo con el dinero judío, el dinero legal, ¿vale? No podía ser con moneda extranjera. Por lo tanto, necesitábamos banqueros para cambiar ese dinero. Y no solo tenían que comprar y cambiar ese dinero, sino que también tenían ese requisito de pagar los impuestos, los tributos anuales correspondientes al templo, que era medio siclo, como vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es decir, que tenían unas responsabilidades espirituales cuando llegaban al templo. Y los sacerdotes habían dicho, amigo, esto es un buen filón. Entonces, vamos a hacer el negocio. Y ellos estaban haciendo el negocio de esa manera. Fijaros que en ese tiempo venían judíos y gentiles de todo el imperio romano y tenían que ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir sus responsabilidades espirituales. Y ahí, de todo el imperio romano, con todas sus monedas, se encontraban a los banqueros cambiando. Y ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer cualquier cuestión en el banco, ya sabemos lo que cuesta eso, ¿no? No habrá ningún banquero por aquí, ¿verdad? Pero la cuestión es esa, que ellos habían hecho el agosto en esa situación. Y ahí es donde entra Jesús y ve donde tenía que estar la presencia del Señor, donde se tenía que rebosar de la gloria del Señor, encuentra negociantes negociando con la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le llevó a Jesús a obrar así? Y una cosa más importante, ¿por qué no le echaron a patadas a Jesús? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Porque si entrase cualquier persona para decirnos a nosotros en esta mañana, oye, lo estáis haciendo muy mal, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos callaríamos, agacharíamos las orejas y diríamos, tienes razón? ¿O diríamos, no, lo cogeríamos entre cuatro y lo echaríamos a patadas? ¿Sí o no? ¿O sois más santos que yo, hermanos? Yo creo que los echaríamos a patadas. ¿Por qué no le echaron a patadas a Jesús? Fijaros, creo que la clave la tenemos en el versículo 17, cuando los discípulos manifiestan y dicen, el celo por tu casa me consumirá. Ellos estaban viendo realmente al Mesías, ha entrado al Mesías. Lo que dicen los salmistas, en el Salmo 69, por ejemplo, lo que dicen los profetas, Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, los discípulos estaban diciendo, estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos viendo realmente cómo ha entrado el Mesías en el templo, porque se está cumpliendo la palabra del Señor. De tal manera que ellos estaban experimentando cómo el Mesías estaba cumpliendo cada una de las palabras que estaban profetizadas. Pero no solo ellos lo estaban viendo, incluso los judíos estaban evidenciando que podía ser el Mesías. Hombre, tú estás haciendo estas cosas con poder, tú estás haciendo estas cosas con autoridad, Entonces, pues dinos, como nos dice el versículo 18, dinos, muéstranos una señal que nos evidencie que tú eres el Mesías. Porque es verdad que tienes autoridad. Porque es verdad que estás haciendo un milagro. Porque es verdad, lo que estamos viendo es verdad. Pero danos una señal. Y esta palabra es muy interesante. Es semión. Y de ahí viene nuestra palabra semáforo. Y también semántica. Es un indicador, ¿vale? Es una señal por encima de los milagros y prodigios. No solo es el evento propiamente dicho del milagro, sino que es aquella cosa que muestra algo del carácter de la persona que lo está haciendo. Entonces, ellos estaban viendo el milagro, estaban viendo la autoridad que ellos tenían, pero dicen, no, nosotros queremos ver algo más. Queremos ver algo de tu naturaleza, de tu carácter, de tu persona. Algo que realmente evidencie, por encima del milagro que estamos viendo, que tú eres quien dice ser, que tú eres el Hijo de Dios. Y ellos dan, piden una señal. Pero fijaros lo que dice el Señor en el versículo 19. Y esto es tremendo. En ese momento es cuando el Señor hace esa tremenda declaración como señal para los judíos. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y también aquí encontramos una gran diferencia. En el versículo 19 vemos la palabra naos, que es santuario. Destruid este santuario. De ahí viene nuestra palabra nave, la que utilizamos para la edificación de las catedrales, ¿verdad? Las naves. Este santuario, y no utiliza la palabra que encontramos en el versículo 14, Heirón, templo, edificio, sino que lo que Jesús le estaba diciendo es destruid este cuerpo, destruid este santuario, y veréis cómo al tercer día resucitará. Y ellos lo entendieron, el versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan, para que no quede problema de entender las palabras, lo especifica. Los discípulos habían entendido lo que Jesús les quería decir. Jesús les estaba mostrando a los judíos que tenían que dirigir su mirada, no aquello, ese edificio en el cual ellos estaban haciendo las cosas y la estaban haciendo mal, sino que se tenían que dirigir sus ojos a la misma persona de Jesús, porque Jesús, él era el Mesías y esa era la evidencia, las cosas que estaban haciendo, el cumplimiento de la palabra de Dios, todo ese cumplimiento que encontramos en él, es lo que evidencia que él es el Hijo de Dios, que realmente es lo que decía que era. El Mesías que venía a redimir a todo ser humano, no solo a los judíos. Y encontramos de qué manera en el versículo 22, después de todos los hechos, Juan dice, es verdad, es que las cosas que decía Jesús fueron verdad. Y entonces nosotros, aquellos que creyeron en Jesús y creyeron en su palabra y creyeron en las Escrituras, reafirmando de qué manera ellos pudieron entender cómo el plan de Dios se iba cumpliendo, cómo el propósito de Dios se iba realizando y de qué manera Cristo cumple cada una de esas cosas. Ahora, ¿qué ve Jesús cuando entra en la casa del Padre? ¿Qué ve Jesús? Fijaros, lo primero que ve es ritualismo frío y religioso. Los judíos habían dicho, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que glorificar a Dios, alabar a Dios y hacer los sacrificios. Pues perfecto, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Matamos un animal? Como si son matar dos. Y entonces entran en un ritualismo, un mero ritualismo, no centrado en la persona, sino centrado en el objeto. ¿Hay que hacer algo? Pues eso lo vamos a hacer. Pero se habían olvidado de quién era realmente el principal en el templo. ¿Quién tenía que estar mostrando su gloria? Y fijaros que a lo largo de la palabra de Dios podemos ver cuántas veces el Señor denuncia a su pueblo porque entra en este proceso de ritualismo dejando lo que es la persona más importante, la persona del Dios Todopoderoso. Fijaros lo que dice Isaías en el capítulo 1. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Versículo 11, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carnero. ¿Quién demanda esto de vosotros? de que pisoteéis mis atrios. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Estoy cansado de soportarlas. Esconderé mis ojos de vosotros, versículos 15. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Fijaos, si leéis todo el capítulo 1 de Isaías, lo que le está diciendo el Señor es ¡harto! ¡Harto estoy de vuestros sacrificios! ¡Uf! Yo no sé si el Señor hoy, a nosotros, si entrara por esa puerta, nos diría ¡harto estoy de vuestras reuniones! ¡Harto estoy de las cosas que estáis haciendo! Porque habéis caído en un ritualismo, en una religión, pero falta la esencia, la relación de la persona de Dios, la relación conmigo. Lo que Dios quiere no es que nosotros cumplamos un propósito. Lo que Dios quiere es tener un encuentro personal con nosotros, una relación íntima y personal con nosotros. Les da igual el ritualismo. Vale, los sacrificios tenían su sentido dentro de la relación personal con Él, pero no fuera. Lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere es un corazón transformado. Lo que Dios quiere es que podamos tener esa intimidad con Él, que le conozcamos a Él. ¿De qué nos sirve participar del pan y del vino si yo no tengo una relación personal con Él? ¿De qué me sirve si yo vengo hoy delante de Él, pero le he tenido olvidado toda la semana? Lo que Dios está pidiendo de nosotros, hermanos, de este templo, no es que tengamos un ritualismo. Para ritualismos hay muchos en el mundo. Lo que nos está pidiendo es que tengamos una relación personal con Él, que tengamos una esencia de amistad, de comunión, de conocimiento, de intimidad, que realmente Él sea lo más especial que nosotros tenemos. ¿Cómo son nuestras reuniones? ¿Tenemos esa frescura de la amistad con Dios? Si una persona que no conociese a Dios entrase a nuestras reuniones, ¿nos vería a nosotros? ¿O vería la esencia de Dios? ¿O vería la gloria de Dios? ¿O encontraría a Dios por encima de todas las cosas? Tenemos que huir, hermanos, del ritualismo. Tenemos que huir de la religiosidad. Tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Y sabéis cuál es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante de Dios no es este local, y gloria a Dios que lo podemos tener. No es que esté mejor o peor. No es si cantamos mejor o cantamos peor, aunque cantamos bien, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero lo más importante es la presencia de Dios en medio de nosotros. Lo más importante es que Dios se goce con nosotros. Dios no necesita nuestras alabanzas, no necesita nuestras palabras, no necesita que digamos lo maravilloso que Él es. Él lo sabe, lo necesitamos nosotros. Pero cuando el Señor se goza con nosotros, es entonces que realmente podemos entrar en un culto que le glorifica, en un culto que le honra, en un culto que manifiesta lo que Él es y no en una religiosidad, porque la religiosidad no lleva a cualquier sitio. La relación con Dios nos lleva al cumplimiento de la palabra, al reconocimiento y a la alabanza del Padre, del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús entra en la casa del Padre, ve pecado por todos los sitios. El versículo 17, el celo de la casa del Señor le consumirá. O el celo de la casa del Señor, literalmente, me devorará. Y es verdad, ¿cómo no va a devorarle la situación que Jesús estaba viviendo en ese momento? Cuando tenía que encontrar la presencia de Dios, la presencia del Padre en el templo del Padre, no encuentra, está vacía. Porque simplemente hay cuatro paredes. Pero la presencia del Padre Todopoderoso no está ahí, porque hay pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Y eso lo tenían que saber los judíos y lo tenemos que saber nosotros. Que Dios nunca, jamás, tiene comunión con el pecado. Ni siquiera en el mismo momento en el cual Jesús está dando su vida por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es normal que le abandone. Porque en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado, cada uno de nuestros pecados. Y Dios no puede tener comunión con el pecado, jamás, porque Él es un Dios santo, tres veces santo. Y cuando el pueblo de Israel está viviendo en el pecado, Dios sale de ahí, metafóricamente hablando, cuidado. Por eso, cuando Jesús entra ahí, lo único que ve es la destrucción. Son el fruto del pecado en la vida de un hijo de Dios. Y eso es lo que ve. El pecado destruye, destruye el gozo. El pecado destruye la visión. El pecado destruye la relación. El pecado destruye la comunión unos con los otros. El pecado destruye, porque el pecado solo trae destrucción en nuestra vida. Y lo que Jesús quería haber visto en ese templo era pasión por la santidad de Dios. Pasión por la santidad de Dios. Que los corazones de los creyentes pudieran arder, ¿vale? Por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Y eso es lo que nos está pidiendo también a nosotros en esta mañana, hermanos. No es pecado, es pasión por la santidad. La santidad porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y cuidado, creo que a veces hemos malentendido lo que son estos conceptos de la santidad que nosotros tenemos, ¿vale? Y aunque no me meta, quiero darlo simplemente de una visión de refilón para que entendáis lo que quiero decir con estas palabras, ¿vale? Nosotros tenemos santidad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:2 que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Claro, tenemos una santidad pasada en la cual cuando nosotros nos convertimos, cuando dimos un sí al Señor, nuestras vidas cambiaron, el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros y la santidad llega, porque la presencia de Dios trae santidad. Tenemos una santidad futura, cuando estemos delante del Señor, cara a cara con el Señor, dice Juan en su primera carta 3:2, ¿no? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pablo en Efesios 2 nos dice que estamos sentados, posicionalmente estamos ya sentados en Cristo Jesús. Tenemos esa santidad, pero cuidado, hay una santidad presente, la santidad que nosotros tenemos constantemente que caminar en ella. Como nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿no? La voluntad de Dios es vuestra santidad, una santidad que tenemos que trabajar cada día de nuestra vida. Y lo vais a entender de una manera muy clara en Romanos. Romanos nos está hablando mucho de esa santidad práctica. Y en el capítulo 6 hay un contraste entre dos versículos, entre el versículo 19 y el versículo 22, que hace una diferencia entre lo que es la santidad posicional que tenemos en Cristo y la santidad práctica que nosotros tenemos que vivir en Cristo. Dice el versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos o tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Punto. Y es palabra de Dios y decimos amén. Y se acabó. Pero el versículo 19, fijaros lo que nos dice el versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, ¿vale? Y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Es decir, de la misma manera que estabais viviendo, siguiendo el pecado y amando el pecado, vivir ahora, siguiendo la santidad y amando la santidad y practicando la santidad. Lo que tenemos en Cristo lo tenemos. Y gloria a Dios que nadie nos lo va a quitar. La santificación posicional que tenemos en Cristo, amén. Pero la santificación práctica que cada día tenemos que vivir nosotros, amigos, hermanos, la tenemos que vivir nosotros. Dios ya hizo su trabajo, ahora tenemos que hacer nosotros el nuestro. Y esa es la santidad en la cual nosotros tenemos que vivir. Y fijaos de qué manera el pecado afecta a los demás, afecta al plan de Dios que tiene para los demás, que fíjate lo que le dice el Señor a los judíos. Cerráis el reino de los cielos, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, que vuestro comportamiento, que vuestra vida, no solo os perjudica a vosotros, está perjudicando a todos los demás. ¿Sabéis dónde estaban haciendo ese negocio en el templo? En el atrio de los gentiles. ¿Sabéis que había el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio del pueblo de Israel y el atrio de los sacerdotes, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Verdad? El atrio de los gentiles era el lugar donde podía entrar todo el mundo. Y ahí es donde ellos podían contemplar la gloria de Dios, porque no podían entrar en todos los demás sitios. Por eso dice Isaías, será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo del Señor será llamada casa de oración, no solo para el pueblo de Israel, no solo para los que se iban convirtiendo de los gentiles, para todas las naciones, para todos los pueblos. Porque el objetivo de Dios no ha cambiado, hermanos. El objetivo de Dios no es que nos lo dé ahora de llegar hasta los confines de la tierra. Es que desde el primer momento que el pecado entró en el mundo, el objetivo de Dios es llegar a los confines de la tierra con la salvación, con la sangre de Cristo. Y lo que ellos estaban haciendo era frenar a todos los pueblos el conocimiento de la persona del Padre. Y creo que muchas veces nos puede pasar a nosotros eso. Nuestro pecado, hermanos, no solo nos afecta a nosotros, no solo tiene una repercusión con Dios, sino que también afecta a todos los demás. Rompemos el plan de Dios, rompemos el propósito de Dios. Vamos a impedir que otros estén viendo la gloria de Dios, porque nuestro pecado está manchando en esta tierra la gloria de Dios. Nosotros podemos manchar la gloria de Dios en esta tierra. No solo no entramos nosotros, permitirme esa expresión, porque entiendo que la seguridad de salvación está ahí, ¿vale? Pero no solo nosotros no entramos en el reino, sino que impedimos que otros entren en el reino. Porque caminamos en pecado. Y Dios, repito, no tiene comunión con el pecado. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque alguno me va a decir, este tío es un pseudo espiritual, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde lo habéis traído? Es verdad, hermanos, que pecamos. La primera carta de Juan, vemos esa diferencia tan grande, ¿verdad? En los primeros versículos nos dice, si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué? Leéis la Biblia, ¿verdad? Es un mentiroso, porque todos hemos pecado, claro. Y constantemente tenemos que estar luchando con una cosa y con otra. Ahí tenemos al rey David, lo que luchó con el pecado, y mira lo que el Señor dice de él. Pero luego, fijaros, nos dicen en el capítulo 3, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, ¿no? Ah, amigo, una cosa es que podamos pecar, y otra cosa dice que el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es cuando nosotros caemos, y otra cosa es cuando nosotros practicamos el pecado, cuando lo hacemos de forma continuada, cuando parece que, oyes, estoy pecando y a mí me da igual. Amigo, ten cuidado. Cuando nosotros estamos viviendo de forma continuada en el pecado, hay dos cuestiones muy claras. O no somos creyentes o tenemos un problemón en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que acudir tanto de una manera como de otra, nuevamente tenemos que acudir a los pies de Cristo. La sangre de Cristo nos tiene que seguir limpiando y redimiendo. Necesitamos, hermanos, necesitamos pasión por la santidad de Dios. Nos hemos equivocado. La gracia de Dios no nos da licencia para pecar. No. La gracia de Dios nos da poder para desechar el pecado. Eso lo tenemos que tener claro. La gracia de Dios nos da poder para desechar el pecado, para desterrar el pecado de mi vida, que es lo que dice Pablo. Eso es lo que nosotros podemos por la gracia de Dios. La gracia de Dios me lleva a tener perdón en Cristo. La gracia de Dios me lleva a seguir creciendo en la santidad. La gracia de Dios me lleva a recibir la misericordia de Dios cuando he caído. Pero no justifica mi pecado. Pecado es pecado. Allí, allá y aquí. para los que no aceptan a Cristo y para los que aceptamos a Cristo. Para el pueblo judío en aquel tiempo y para el pueblo de Dios en este tiempo. Pecado es pecado. Y el pecado rompe la comunión con el Señor. Y por último, cuando Jesús entra en la casa del Padre, hermanos, lo que ve es orgullo. Es una falta de arrepentimiento. Lo vemos en el versículo 18. ¡Dame una señal! ¡Muéstranos! Vamos a ver. Jesús llega allí y les está diciendo, estáis haciendo las cosas mal. Esta es la palabra que vosotros estáis proclamando. Y la misma palabra os está diciendo, estáis haciendo las cosas mal. Y el sumo sacerdote y el pueblo judío podía haber dicho, hombre, me han denunciado que estoy haciendo las cosas mal. Eso es como cuando mi mujer me dice, oye, que estás haciendo las cosas mal. A veces no le hacemos ni caso, ¿verdad? O vosotros sí le hacéis caso. Vale. Pues lo mismo estaba pasando en ese momento. Jesús le estaba diciendo, estáis haciendo las cosas mal. Y fijaros, no solo no hicieron caso a Jesús para decir, hombre, a lo mejor es verdad que lo estoy haciendo mal, vamos a ir a la palabra y vamos a contrastar lo que estamos haciendo. No, no, sino desde ese momento buscaron cómo eliminarle, cómo matarle, cómo quitarle del medio. Es piedra de tropiezo para nosotros. Va en contra de nuestra religiosidad, va en contra de nuestros rituales. No va en contra de tu ritual, va en contra de tu pecado, va en contra de que hayas echado a la presencia de Dios del templo de Dios, va en contra de eso. Y creo que muchas veces a nosotros, cuando estamos en esta situación, nos pasa un poco lo mismo. Creo que la santidad no solo tiene que ver con la ausencia de pecado, con mantenernos limpios para el Señor, sino que también tiene que ver con la actitud de arrepentimiento. El proceso de arrepentimiento en la vida del creyente tiene su lugar, por cuanto lo que decíamos antes, en el primer capítulo de Juan, es verdad que constantemente estamos pecando, pero es verdad que no podemos estar luchando toda la vida con el mismo pecado. Tenemos que avanzar, tenemos que superarlo, tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que tener vidas triunfantes en Cristo Jesús. No somos igual hoy que hace 20 años o 30 años o 40 años. No. Es verdad que hoy estoy luchando con otro pecado. A la medida que me estoy acercando a Dios, Dios va a evidenciar más mis telas de araña. Pero yo no puedo estar luchando con el pecado de hace 40 años. Y sobre todo la actitud de orgullo. No. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Cuando el Señor muestra un pecado, tenemos que ser sinceros, genuinos y ponernos de rodillas delante de Él y decir, es verdad, tienes razón, soy un sinvergüenza, vivo en pecado, necesito tu misericordia, necesito una vez más que la sangre de Cristo cubra mi pecado. El arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es el que nos ayuda a seguir creciendo en la santidad. El arrepentimiento es el que nos ayuda a seguir teniendo una relación personal con Dios. El arrepentimiento es el que nos ayuda a superarnos y a mostrar la presencia de Dios en nuestra vida. Una actitud de arrepentimiento, no de orgullo. Tenemos que estar orgullosos por lo que somos en Cristo, pero tenemos que estar orgullosos por lo que Cristo ha hecho. La santidad no viene de mí. La santidad viene de Dios. La limpieza no viene de mí, la limpieza viene de Dios. Lo que viene de mí es la actitud, el decir sí o no a Dios. Cuando yo permito que Dios trabaje en mi vida, es entonces cuando mi santidad va a seguir adelante. Cuando yo voy a superarme, cuando yo voy a tener las bendiciones del Señor. Y fijaros, a veces nos preguntamos por qué. A veces el Señor sigue disciplinándonos. ¿Para qué? Para que crezcamos en la santidad que viene de lo alto, hermanos. Primera de Corintios 3:16 dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos santuario del Espíritu Santo. Y hoy Dios quiere seguir trabajando con este santuario. Dios quiere seguir trabajando con ese santuario. Y fijaros los últimos versículos. Jesús dice, yo conozco al ser humano, conozco al hombre. Muchos se acercaban a él, pero él no se acercaba a muchos. ¿Por qué? Porque yo conozco su corazón. Muchos se acercaban porque vieron milagros, porque comieron gratis, pero tenían un corazón lejos de Dios. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Dios sabe por qué hemos venido aquí esta mañana, qué actitud hemos traído. Dios sabe si tenemos un propósito o no tenemos un propósito, si estamos cumpliendo la voluntad de Dios o el propósito de Dios, o simplemente estamos mero viviendo en esta sociedad como podemos, o estamos aquí para cumplir su meta y su objetivo. Dios nos conoce, hermanos, pero Dios sigue trabajando con nosotros. Dios quiere trabajar con nosotros. Quiere trabajar en este santuario, en este templo. Quiere encontrar la frescura de esa relación personal. Quiere encontrar la santidad, la pasión por la santidad. Quiere encontrar esa actitud de arrepentimiento. Quiere encontrar realmente a un hijo de Dios. Que el camino no es fácil, ¿verdad? La vida del creyente es difícil. Necesitamos a Cristo. La vida del creyente es lucha, porque el enemigo está como león rugiente. La vida del creyente no es un color de rosa, pero merece la pena. Hermanos, el gozo, la paz, la esperanza y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, esa salvación que tenemos, merece la pena. Nunca nos va a dejar solo, nunca nos va a dejar con nuestro pecado, nunca nos va a dejar con nuestro dolor, nunca nos va a dejar tirados en medio de la carretera. Él dice, yo estaré contigo, seguiré trabajando en ese santuario, seguiré trabajando en ese templo, porque es mi templo. Pero ese templo quiere ver una actitud, quiere ver pasión, pasión por la santidad, pasión por la presencia de Cristo, pasión para que el Señor siga cumpliendo su propósito, no solo en nosotros, sino hasta los confines de la tierra, porque ese es su propósito, para que todos puedan ver al Mesías, para que todos puedan conocer al Señor y puedan recibir el perdón y la vida eterna. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cuando entre en nuestro templo vea esa pasión y no tenga que hacer un látigo y liarse a latigazos, sino que venga con esa presencia, ese gozo, ese perdón, esa esperanza. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, queremos en primer lugar pedirte perdón porque muchas veces nosotros pecamos, muchas veces nos encontramos como este pueblo judío que hemos leído en esta mañana, negociando y comerciando, metidos en una religiosidad y hemos perdido la esencia de tu presencia en medio de nosotros. Perdónanos, Señor, como le dijiste a la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ayúdanos a nosotros a examinar nuestras vidas, a recordar dónde hemos caído, si hemos caído, a contemplarnos delante de ti y danos una actitud de arrepentimiento para que tú sigas haciendo la obra en medio de nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu misericordia y tu paciencia. Gracias porque hoy no has hecho un látigo, sino que has derramado tu sangre, tu misericordia por nosotros. Ayúdanos a crecer en esa santidad. Danos pasión, Señor, pasión por la santidad, pasión por tu presencia, pasión por el cumplimiento de tu palabra, pasión para que tu voluntad se cumpla, no solo, Señor, en nosotros o en esta iglesia, sino también se cumpla en tu pueblo a lo largo de todo este mundo, Señor. Danos pasión para que tu presencia esté en medio de tu pueblo, que tu gloria se manifieste en cada uno de nuestras vidas y que tu gloria también se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para que sigas trabajando en este santuario, en este templo que tú has formado, para que no seamos estorbos a tu voluntad, ni seamos tropiezos para el Espíritu Santo que está en nuestra vida, sino que seamos sensibles a su dirección y que podamos caminar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. En Cristo Jesús. Amén.